Transmite Radio Germán Abdala de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. El audio de Máximo Kirchner durante el cierre del plenario de la militancia que se dio este fin de semana en la localidad de Ensenada, donde han participado miles y miles de militantes, abrimos nuestro espacio Los Caminos de la Unidad para hablar justamente de cómo se dio este espacio de la militancia en Ensenada. Ezequiel. Sí, bueno, más de 30.000 compañeros y compañeras han asistido a Ensenada a discutir en distintas comisiones. Se han abordado temas de género, de unidad política, educación, ciencia, salud, colectivos empoderados. Fue una jornada de militancia que no se veía hace mucho tiempo y demostró que el campo nacional y popular está más vivo que nunca. Débora, vos también estuviste ahí, ¿no? Sí, estuvimos ahí. Vimos que participaban también, estuvo en el estrado el Corro de la Roque, el diputado Axel Kicillof, Hugo Yasky, dirigentes de la CGT, Carlos Tomada, legislador de Unidad Ciudadana, y Martín Sabatella, presidente del Nuevo Encuentro. Estuvieron varios ahí participando. Para abrir esta sección de nuestro programa, que se llama Los Caminos de la Unidad, vamos a hablar con Vanessa Siley, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, militante feminista argentina, nacional, popular, democrática y feminista. Buenos días, Vanessa Siley, Matías, Ezequiel y Débora, te saludamos de nuestro programa Nos Verás Volver. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, compañera. Me gusta la sección, el nombre de la sección. Los Caminos de la Unidad. El bloque, Los Caminos de la Unidad. Perfecto. Sí. Bueno, para empezar, Vanessa, te queríamos preguntar, ¿cómo visualizás el ejercicio de la política parlamentaria y sindicalista femenina en un futuro próximo, a raíz de la ola verde histórica en nuestro país? Dos cosas, digamos, porque una es la parlamentaria y otra es el movimiento obrero, la sindicalista, digamos. Usted engloba todo eso, compañera. Sí, es una única realidad que siempre creo que tiene que ver con... ¿Por qué la representatividad? Y porque la dirigencia, se encuentre donde se encuentre, tiene que cuidar ese ejercicio, el ejercicio de seguir teniendo de seguir siendo representativa para con la sociedad, porque sabemos que en estos momentos donde hay una crisis económica fulminante tienden el vocerío de la derecha, para decirlo de alguna manera, a pegarle a la política, porque el general desprestigio en la política es lo que le conviene a las corporaciones. Cuando la gente deja de creer en sus representantes políticos, sindicales, cuando vuelve, es la intención, es una clara intención. Si se lee cualquier editorial de los diarios monopólicos del domingo, vemos que la intención de ellos es volver a que se vayan todos. Y nosotros sabemos muy bien que cuando no gobierna la política, gobiernan las corporaciones, como ya ha pasado, y como está pasando actualmente también, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, así que creo que hay muchísima responsabilidad en sostener esa representatividad por parte de la dirigencia, y por ende no se puede soslayar, no se puede dejar de lado esa irrupción, esa marea verde, ese feminismo activo, militante y organizado que se presenta en la vida cotidiana, porque la interrupción voluntaria del embarazo fue una de las discusiones central, trascendental, pero precisamente porque envolvía tantas otras y entre esas otras es una discusión sobre la igualdad de género, ¿no? Creo que es la central, y que después se despliega en distintos ámbitos, se despliega en el ámbito laboral, se despliega en el ámbito parlamentario, se despliega en el ámbito social, en el televisivo, en el cultural, en tantos otros, pero esa es la discusión principal que se da desde el feminismo, ¿no? Y bueno, creo que cualquier representante hoy no puede dejar de soslayar eso y tiene que estar presente. Y tiene que estar presente en el sindicalismo. porque precisamente no va a haber manera de conseguir ampliación de derechos sin un Estado fuerte y sin un movimiento obrero fuerte. Entonces, yo siempre le digo a mis compañeras judiciales, ¿no?, y a todas las que puedo, si no tenemos convenios colectivos de trabajo y una organización fuerte que pueda negociar esos derechos, difícilmente podamos obtener ampliaciones de licencia de maternidad o de paternidad, por ejemplo, ¿no? O las licencias por cuidados que tanto demandamos las compañeras, las mujeres sindicalistas, las compañeras trabajadoras. Entonces, bueno, también tenemos que hacer mucho al interior de las organizaciones sindicales. Bien, Vanessa de Ciclón, te saluda. ¿Cómo estás? Hola. Yo te quería preguntar lo siguiente, volviendo al tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos que has tenido una reunión con una diputada chilena la semana pasada. ¿Nos podés contar cómo está nuestro país hermano con respecto a este tema? Bueno, ellos también están atravesados por estas discusiones, con menos niveles de organización que en la Argentina. Eso de organización popular es mucho más difícil. De hecho, hay un portal chileno que cuando describe a los argentinos dice que acá en Argentina cuando te cortan la luz cortamos la calle. Y creo que eso habla un poco de la idiosincrasia de nuestro pueblo, que a mí me llena de orgullo, porque tenemos dificultades como pueblo, pero también tenemos muchas cosas buenas. Y bueno, en Chile lo que me contaba la compañera Gael es precisamente esto, que cuesta mucho la organización popular y la organización política, porque también hay altos niveles de represión popular, mucho más cruentos que los que estamos viviendo en estos últimos 2 años y medio acá en Argentina. Porque hay vestigios en el Estado, en las normas y en las Fuerzas Armadas de todo lo que fue la dictadura de Pinochet, que aún no se han podido remover. Los organismos de derechos humanos allá no son ni tan siquiera el 10% de lo que son acá y lo que significan acá y lo que se han logrado en Argentina. Hola, Vanessa, te habla Débora. Yo te quiero preguntar como compañera y feminista, ¿qué opinión te merece? Te voy a volcar un poco al 8A. La intervención de varios rinocerontes, no sé cómo llamarlos, dinosaurios, que estuvieron en ese parlamento interviniendo, te habrás enterado, por supuesto, del senador Turbay, que explicó que en la violación intrafamiliar no hay violencia. ¿Qué opinás sobre esa declaración y sobre todos los que opinaron al respecto de una manera que deja mucho que hablar, ¿no?, con respecto a toda la lucha que llevamos las mujeres hace más de 4 años? Sí, principalmente la declaración de Urtubey goza de una profunda ignorancia, porque cualquier violación es un acto de violencia, precisamente porque no cuenta con el consentimiento de la otra parte. Ya per se es un acto de violencia. Entonces, bueno, hasta en una definición jurídica lo que dijo es una barbaridad. Y después creo que, bueno, mostraron la hilacha, todos. Esta composición del Senado de la Nación la vimos, argentinos y argentinas, al escuchar este debate del aborto, la vimos claramente, que es una composición mayoritariamente masculina, de hombres, y de hombres avanzados, muy avanzados en edad. Y bueno, creo que para hacer la elite política, porque el Senado se dice que es la elite política, la alfombra roja y tantas cosas, en términos intelectuales, de fundamentación, a mi modo de ver, dejaron todo para dejaron mucho que desear. Dejaron mucho que desear, principalmente porque se rescatan muchas exposiciones, por ejemplo, la del senador Luenzo de Chubut, creo que fue maravillosa. Creo que fue maravillosa la de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, y la de otras senadoras, pero me parece que en su mayoría la sociedad está yendo para un lado y esa élite política está yendo para el otro. Bueno, creo que es una cuestión de tiempo también, ¿no? Porque tiene que haber un trasvasamiento generacional, producirse ese trasvasamiento que se da en la calle, producirse en las instituciones de la democracia, y que no se puede tapar el sol con la mano. Entonces este debate pudo no haber salido el 8 de agosto, pero se dio un debate. Y se dio un debate que abrió muchas aristas sociales y también se le vio la careta a muchos, por ejemplo el periodista Feynman, que finalmente el tan opositor que es a los derechos de las mujeres, y bueno, tan opositor que fue a la interrupción voluntaria del embarazo, y finalmente descubrió una denuncia de una expareja de él que él lo obligó a abortar, como tantas cosas que pasa. Bueno, este es un debate tenido de mucha hipocresía a veces, de muchísima hipocresía. Y bueno, me parece a mí que ese Senado tiene que ser renovado, profundamente renovado. Estamos en comunicación telefónica con la diputada nacional Vanessa Cilli en nuestro programa Nos Verás Volver y nuestra sección Los Caminos de la Unidad. Vanessa, sos secretaria general de un sindicato. ¿Cuántas resistencias has tenido que atravesar para llegar y desandar en ese camino que parece siempre marcado por el machismo, verdad? Bueno, todas las que te puedas imaginar y más. muchas. Además, yo cuando asumí como secretaria general de lo que era en ese momento la seccional de capital del sindicato de la UEGEN, que fue hace 10 años atrás, 8 años atrás, tenía 25 años aparte. Entonces, y era la única mujer. Y bueno, la verdad es que yo agradezco que haya existido una irrupción en nuestro país que comenzó con el Ni Una Menos, el 3 de junio del 2015. Agradezco que haya existido porque yo también descubrí que muchas de las cosas y dificultades que había atravesado habían sido por ser mujer. Y si bien siempre lo había pensado, nunca lo había conceptualizado como lo conceptualizo ahora, que es que estamos atravesados profundamente por un sistema patriarcal. Y todas las dificultades que tenemos las mujeres, no solamente en el mundo sindical, sino en nuestras casas, y empezando de nuestras casas, por todo lo que te puedas imaginar, desde el transcurso de la casa al trabajo, después en el trabajo, después volviendo de trabajo a la casa y en las actividades que hagamos académicas o militantes, tienen que ver con una cuestión sistémica. Y el movimiento obrero no le escapa a eso, pero en la política también hay mucho machismo. Yo creo que lo importante, y por lo menos trato de que mi organización así se dé, es que la cuestión de la igualdad de los géneros sea una cuestión estructural en las organizaciones y que no dependa de una secretaría. Entonces, yo siempre digo, no hay una secretaría de salario en los sindicatos. ¿Por qué? Y porque es la madre de todas las batallas, la cuestión de la discusión paritaria, ¿no? Bueno, en algún punto necesitamos una secretaría de género, pero también tiene que ser como la cuestión salarial, transversal, la conocen todos los delegados y delegadas, está presente en todas las comisiones internas, todos damos las mismas batallas. Bueno, la cuestión de género tiene que ser lo mismo, ¿no?, las organizaciones gremiales. Y tiene que ser eso traducido y volcado en un convenio colectivo de trabajo con derechos, ampliación de derechos. Nuestro gremio ha logrado llevar la licencia de maternidad a 120 días. Y en caso de parto múltiple o con complejidad de eso prematuro, 180 días. La de paternidad, de 2 días, la llevamos a 60 días. Y en caso de complejidad de parto múltiple, 90 días. Bueno, ese creo que es el camino. Si no hubiera habido una lucha del conjunto de la organización y de todos sus cuadros y de todos los trabajadores y trabajadoras, difícilmente una secretaría de un gremio puede lograr esto. Entonces, esa es una de las discusiones que quedan en el movimiento obrero, ¿no? Bien, Vanessa, la verdad que muy buena tu respuesta, muy ampliada. Yo quería preguntarte, en estos caminos de la unidad, ¿cuál es la agenda de la unidad de los sindicatos para los próximos días, meses? ¿Cómo siguen? Bueno, la unidad tiene que ser, además de un lema electoral, tiene que ser una práctica cotidiana y urgente. Y ya, aquí y ahora necesitamos la unidad porque todos los días tenemos despidos, todos los días atravesamos paritarias con techo, hemos perdido poder adquisitivo a los trabajadores en estos 3 años que ronda alrededor de un 30% de pérdida de poder adquisitivo. Nos encontramos en una situación gravísima con las suspensiones en la industria y con la dependencia que pretende hacer el gobierno con los repro en los centros industriales. Cierran las pymes. Bueno, el ataque es a la clase trabajadora. Entonces no podemos seguir dudando o dando discusiones institucionales de si va a haber un confederal el 22 de agosto o no va a haber un confederal, que ya sabemos que no va a haber. Y tenemos una fecha que es el 29 de agosto, que va a ser un plenario de secretarios generales que ha convocado la CGT, el Consejo Directivo de la CGT, y la verdad es que siempre el planteo de nuestra corriente federal hacia la CGT, hacia el Consejo Directivo, es no alcanza con un pronunciamiento, no alcanza con un documento, no alcanza con ni tan siquiera te digo que alcanza con un paro general aislado. Acá necesitamos, primero, una definición política de la central obrera de confrontar con un gobierno que tiene un modelo económico, social y cultural contrario a los trabajadores, y después de esa definición política, un plan de acción de largo plazo que confronte y que salga a combatir a las políticas de este gobierno. Mientras tanto, si eso no existe, este 29 de agosto, en esta reunión de secretarios generales, va a volver a pasar lo mismo que siempre pasa. El otro día un compañero me decía, el primer paro general que fue de este gobierno fue el 25 de junio de este año. Yo le decía, ¿sabes que hubo otro paro general? Y fue el 7 de abril del año 2017. Pero está bien que no te lo acuerdes, porque nadie se lo acuerda, porque un paro general aislado no significa nada, porque no tuerce el rumbo de las políticas económicas del gobierno. Y la CGT no está para discutir un bono con el gobierno, está para discutir el modelo económico. Bueno, mientras eso no suceda, creo que va a ser difícil. Mientras tanto, tenemos una unidad de acción importante, se vienen dando reuniones, hubo hechos significativos. Yo creo que el último paro general, que fue este 25 de junio, fue realmente, creo que el paro más grande que se hizo en la historia de la democracia, por lo contundente y por lo reclamado de ese paro. Ese paro realmente nació de abajo hacia arriba. Ese paro fue arrancado a la conducción de la CGT principalmente. Y bueno, a ver si escuchan los compañeros, ¿no? Ese sí, reclamo. Te voy a agregar que el primer paro que hubo de las mujeres fue en este gobierno de Macri. Sí, también. Y fue el primer paro que fue, yo me acuerdo, en octubre del 2016, porque fue un caso de femicidio también, precisamente. Y fue emblemático ese paro porque puso en tensión muchísimas cosas. Fue el primer paro convocado en la historia, creo yo, de la democracia por la sociedad civil. Y luego adhirieron algunas organizaciones sindicales, por supuesto adhirieron. Y eso también puso en tensión. Ahora ya te digo, como que este 8 de marzo fue más fácil que las organizaciones gremiales digan sí que van a parar el 8 de marzo, pero hasta no hace mucho tiempo eso era toda una discusión, ¿no? Vanessa, por último, ¿cómo se da esta estrategia de ahora en más en cuanto a la organización sindical y política en clave de género? Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente con una intersindical de mujeres que es, hablando de unidad, ¿no? Estamos todas las centrales obreras, absolutamente todas, CTA, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, Corriente Federal, CGT, todos los gremios de CGT, la CETEC y la CNCC, todas mujeres. Acabamos de salir de una reunión precisamente en la biblioteca de Baperón del Sindicato de Camioneros y Camioneras. Muy bien. Y donde estamos trabajando para impulsar un proyecto de ley que es una respuesta a un proyecto que presentó originalmente el Poder Ejecutivo, que se denomina Equidad de Género. Supuestamente el Ejecutivo, para eliminar la brecha salarial, presenta un proyecto que en su articulado, escueto, solamente dice respétese la igualdad salarial entre varones y mujeres, y después dice facúltese al Ministerio de Trabajo y intervenir sindicatos, o sea, ¿qué tiene que ver eso con la igualdad de género? Y crea e introduce la figura del teletrabajo, que es una figura flexibilizadora. Entonces nosotras alertamos este tema y denunciamos que el gobierno pretende utilizar las banderas de lucha del feminismo, del movimiento de mujeres, para destruir organizaciones sindicales, y que nosotras no lo vamos a permitir. Y hemos presentado un proyecto consensuado. La verdad que fue muy difícil trabajar proyecto entre todas estas compañeras, pero lo logramos. Y ese proyecto, bueno, fue firmado por casi todos los bloques de la oposición, es de mi autoría. Y bueno, estamos impulsándolo para determinando una agenda en coordinación con el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Sergio Siliotto, que es panteano y que es del bloque Argentina Federal. Y bueno, vamos a ver si podemos lograr que esa discusión se dé. Y una discusión que nosotros le decimos a nuestros compañeros varones, que no es una discusión de mujeres, muchachos. Es una discusión para defender el movimiento obrero de las instituciones sindicales, y que sería bueno que la demos como movimiento obrero, ¿no? Bueno, es la diputada Vanessa Siley con nosotros, titular del sindicato Citraju, de Trabajadores Judiciales. Te queremos agradecer muchísimo este contacto. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa. No, gracias a ustedes. Estás invitada al piso cuando quieras. Y la verdad que un placer hablar con usted, compañera. Le mandamos un abrazo grande desde nuestro programa Nos Verás Volver, que esperamos que sea muy pronto. Y bueno, estaremos en la lucha, compañera. Fuerte abrazo. Bueno, fuerte abrazo. Bueno, un abrazo a todos. A todos. Muchas todes. Gracias. Era la diputada Vanessa Silly hablando con nosotros de bueno, lo que viene siendo la agenda de feminismo, la agenda sindicalista, mujeres y sindicato. Nos tiene una primicia que salía de una reunión justamente en Camioneros, en el sindicato de Camioneros, lleno de obreras, de mujeres, también gestando. Un orgullo, la verdad. Con un proyecto de ley en la mano. Un proyecto de ley en la mano. Las compañeras se reúnen y salen con un proyecto de ley en la mano y donde también invitan a los compañeros a discutir todas estas cuestiones. La verdad, necesitamos muchas compañeras así. Sí, Débora, no, nada, por supuesto, me parece que fue muy clara en todo lo que habló y no me queda más que preguntar nada, no podía preguntar más nada porque la verdad que se desarrolló de una forma donde nos quedó a todos claro con respecto al 8A, con bueno, la pregunta que le hice y las preguntas que le hicimos todos, ¿no? Todes. No, bueno, una reflexión, la verdad que es una compañera que está aportando mucho al campo nacional y popular, una compañera con mucha garra, con mucha potencia, y esperemos que tengamos muchas más compañeras acompañando este proceso. Transmite Radio Germán Abdala. Déate Capital. Voces y sonidos en movimiento.